Guatagui Negui Gualaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. We'll be right back.